check. Buy a jumbo check. It wasn't easy. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Woo! When I feel heavy metal, woo-hoo! And I feel that I need a woo. When I lie and I'm empty all of the time, I'll never show why I need you. Estás escuchando El Bar FM, la mejor barra de la red, la señal viva de tu mejor música. El Bar FM, quédate con nosotros. Ya comienza un nuevo programa en tu radio. El Bar, música para tu sed. Buenas noches a todos, esto es Nada es Suficiente por el Bar FM y este es el segundo programa. Quiero ver si se escucha bien, alguien me puede decir si se escucha bien el micrófono. Bueno, y de fondo está sonando Motorhead con Dr. Rock. Este ya me parece que es el tema de apertura al programa. Y bueno, hoy es martes 12 del 6. Lo digo de nuevo, segundo programa de Nada es Suficiente. Son las 8:01 de un día bastante feo, la verdad. Muchas nubes, mucha niebla, día bastante feo. Pero bueno, vamos a tratar de mejorarlo estas dos horas con música copada, interesante. A alguien le tiene que gustar algo de lo que pase, por lo menos. Y bueno, hagamos así, le agradezco a todos los que están escuchando. Si escucharon el primer programa y escuchan ahora este segundo, les agradezco el doble. Si no, les doy la bienvenida a todos los que no me hayan escuchado en el primer programa. Como saben, voy a estar todos los martes de 8 a 10 en este programa. repitiendo algunas secciones, pasando música principalmente. Ya lo dije en el primer programa, lo repito para los que no escucharon. No importa las gansadas que yo diga al aire, lo importante acá es la música. Voy a tratar de pasar la mayor cantidad de estilos que pueda, así por lo menos todos o alguien se puede llevar un tema que le guste. Ya con eso yo estoy contento. Bueno, qué mejor manera de arrancar el programa con un primer bloque de música. Y vamos a arrancar con una banda estadounidense llamada Nebula, formada por dos ex Fu Manchu. Toda esta movida del desert rock que yo hablé el martes pasado. Y el tema se llama Atomic Ritual, que abre el disco del mismo nombre. Es un disco del 2003, muy buen disco, la verdad, de Nebula. Así que los voy a dejar ahora con esta banda y con este gran tema. Así que bueno, espero que les guste. Y tuve un pequeño inconveniente, como siempre. Vamos a tratar de resolver este pequeño inconveniente que tuve. Discúlpenme, todo esto es en vivo, entonces estas cosas pueden pasar. Bueno, les dije que íbamos a escuchar Nebula, así que voy a poner Nebula. Ahora sí. Bueno, los dejo con Nebula. and expecting a different result. That's right. Do I go? Bueno, así pasó el primer bloque de música de Nada es Suficiente en su segunda emisión. Los temas que sonaron: Nebula con Atomic Ritual primero. Después, The Hives, la banda del sueco Gritton. Estos suecos que la verdad tienen muchas pilas, con Try It Again. Después, los Red Hot Chili Peppers. Que siempre voy a tener la duda si, ¿cómo se le dice? ¿Los Red Hot o los Chili Peppers? Ni idea. Con uno de mis temas favoritos, que es Stone Cold Bash. Y después, See No Evil de Television. Bueno, recordamos a todos los oyentes de ponerle me gusta al Bar FM en Facebook y seguirlos también en Twitter en @albarfm y hacer lo mismo con este programa. También tengo la página en Facebook de Nada es Suficiente y también tiene Twitter, que este nombre ya es diferente, que es @nesradiofm. Lo bueno del Twitter es que voy poniendo los nombres de los temas y después, si alguien quiere bajarlo o algo, escucharlo por ahí, va y busca y listo. Bueno, dicho esto, dicho los chivos de la radio y mi programa, vamos a seguir escuchando música. Y vamos a pasar al segundo bloque. Vamos a empezar con una banda que me presentó un amigo el año pasado. Unos australianos que la verdad, a mí la verdad me cerró mucho el segundo disco que sacaron. Igual me entró por otro lado. Habían tenido una onda 60 cuando me lo mostraron, así bien rifera, pero después se fueron para otro lado, que no me desagradó, pero está bastante, pero no es lo mismo que el principio. Así que vamos a escuchar ahora a Tame Impala con Desire Be, Desire Go, y así va a arrancar el segundo bloque de música de este programa. Stay with me while I let desire be.

y tu radio te sigue acompañando con las mejores canciones. El Bar FM, el bar, música para tu ser. Otoño 012. Bueno, ahí pasó el segundo bloque de música, que empezó con Tame Impala, Desire Be, Desire Go. Que las voces de estos muchachos y las armonías que usan me hace un poquito acordar, me van a quedar a todos atrompadas, pero a lo que hacían más o menos los Beatles, todo eso. Igual, el premio se lo llevan los de Liverpool, que lo hicieron 50 años antes, está bien, nadie discute eso. Después escuchamos a, como diría un amigo mío, los Chetos Progresivos de Incubus, con Rogue. El tercer tema fue Poison Heart, de los tan queridos Ramones. Y el que cerró este segundo bloque de música fue Soundgarden, con Super Unknown. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a la primera sección de este programa. Una sección cliché en la radiofonía, pero como lo dije el programa pasado, es una muy buena excusa para pasar música. Es el personaje de la semana. Les recuerdo que la elección de este personaje es totalmente aleatoria. La única condición que tiene que tener es que se adapte más o menos a lo que es el programa. No voy a, aunque me haya levantado hablando de Lescano, no voy a poner acá un especial de Lescano. Así que es así. Para esta semana elegí a Syd Barrett. ¿Quién es Syd Barrett? Syd Barrett fue el fundador de Pink Floyd, con Waters, etc. Roger Keith Barrett, para los amigos Syd, nació el 6 de enero del 46 en Cambridge, en Inglaterra. ¿Cuál es la gracia, para decirlo de una manera, de Syd Barrett? Que se puso la banda al hombro en los primeros años de Pink Floyd. Y eso se ve si uno hace una recorrida por toda la discografía, año por año, de Pink Floyd. Se ve que el primer disco y hasta el segundo, que ya lo voy a decir después, pero aparece solo en un solo tema, se ve la influencia de Syd totalmente marcada, haciendo que Pink Floyd sea una cosa con Syd y otra cosa completamente diferente sin él. La pregunta que siempre queda es, ¿qué hubiese pasado si Syd no se hubiera vuelto loco? ¿Pink Floyd hubiera sido lo que es ahora? ¿Llegaría a ser wow Pink Floyd? Cada vez que escuchás Pink Floyd, ¿sabés de qué te suena? ¿O sería una banda más de todas las bandas psicodélicas que tuvieron su auge en los 60 y principios de los 70 y después fallecieron? Para decirlo así. Nadie lo sabrá. El tema es que la historia fue así, y gracias a Barrett y a su posterior locura, nosotros tenemos grandes temas. Por ejemplo, Shine On, Crazy Diamond, que es el primero que se viene a la mente y es el más obvio, que dura como 20 minutos, pero es un temón, que está todo dedicado a este muchacho. Bueno, el primer disco de Pink Floyd fue Piper at the Gates of Dawn, caso impresionante. Y todos los temas de este disco fueron escritos por Barrett, menos uno, que fue por Waters, que se llama Take Up the Stethoscope Hope and Walk. Bueno, y hay dos temas más también que están acreditados a toda la banda. Pero ahí se ve principalmente lo que era Barrett al principio de Floyd. Bueno, este disco fue lanzado en agosto del 67. Y integró una movida de discos que la verdad cambiaron la música en esa época y para siempre. Que empezó con Revolver en el 66, Sgt. Pepper del 67, los Beatles, también Freak Out de Mothers of Invention, que era la banda de Zappa en el 66, también sacó Dylan en el 66, Blondie on Blondie, discazo. Y gracias a todos estos discos se armó una revolución impresionante. Más, hay más seguramente, pero bueno, estos son los, nombro algunos que fueron bastante significativos. Bueno, volviendo a Syd. Después del primer disco de Floyd, que antes nombré, que es Piper, después de Mambo con la merca, bueno, con la merca no, con la droga, con las drogas alucinógenas, el LSD, los hongos, etcétera, que hizo que su cerebro le quede bastante tocado y disminuyó la actividad en la banda. Este muchacho tocaba mal, cuando tocaba se aparecía, ¿no? Se colgaba mal arriba del escenario, a veces se peleaba, no hacía nada, se quedaba tirado, se tiraba en el piso. La gente pensaba que era parte del show, pero los compañeros de la banda la verdad estaban bastante preocupados. Bueno, dicho esto, que es la primera parte de Sid en Pink Floyd, está la segunda parte de Sid en Pink Floyd, que es el segundo disco de Floyd, que después de todas estas cosas que yo nombré, de que el chabón ya estaba de la cabeza, sacaron Saucer Full of Secrets un año después. Lo asombroso fue que, como dije al principio, estuvo en un solo tema Barrett, y canta y toca un solo tema, y escribió él un solo tema, que es más, había quedado de las grabaciones de Piper, que es Jug Band Blues, disculpen mi inglés bastante choto. Después de todo esto, la historia más o menos se sabe, que la voy a contar en el próximo bloque. Primero voy a poner un tema de Piper at the Gates of Dawn, porque me olvidé de aclararlo, creo, pero lo aclaro igual, y si lo aclaré lo repito. Así que esta sección, además de contar un poco, muy por arriba, la historia de la persona, lo que quiere mostrar es los temas que esta persona fue haciendo durante el paso del tiempo. Así se ve la obra, más o menos, desde el principio hasta el fin, o lo que me parece a mí, para remarcar. Así que vamos a escuchar el tema que abre Piper at the Gates of Dawn, que es Astronomy Domine. Y después vamos a escuchar el tema, el único tema que quedó de él en Saucer Full of Secrets, Jug Band Blues. Así que vamos con entonces. Rescaté de Barr en Pink Floyd, primero Astronomy Domine y después Jug Band Blues, que la verdad se puede ver que el último minuto de ese tema chorrea década de 60. Pero bueno, la historia sigue con que Barr, después de este segundo disco de Floyd, ya estaba totalmente en cualquiera. Y la historia cuenta que él fue echado de una manera medio rara. Había un recital en una universidad, no me acuerdo dónde era. Me parece que no lo noté por acá. No, en una universidad en Southampton, creo que era. Que estaban todos en la camioneta yendo para el recital. Todos, estoy hablando de Waters, de Gilmour, que había entrado para reemplazarlo cuando Sears no iba a los shows y todo eso. Entraba Gilmour y tocaba la guitarra, así entró Gilmour. Cuando estaban todos los Floyd adentro de la camioneta, dicen, che, vamos a pasar a buscar a Sir que tocamos. No, no te molestes. Eso cuenta la leyenda. Y después de ahí, Barrett nunca más tocó con ellos. Con Pink Floyd. Así que después, en agosto del 68, lo limpiaron de la banda. Definitivamente y oficialmente. Barrett estuvo 2 años totalmente en sus viajes místicos, hasta volver a aparecer con 2 discos que editó en el 70, que los empezó a grabar a fines del 69 y los editó los dos en el 70, que se llaman Madcap, The Madcap Laughs, y el segundo se llama Barrett. Que lo curioso era que estos 2 discos fueron grabados en Abbey Road con ayuda de sus ex compañeros de banda. ¿Cuál es? ¿Por qué remarco esto de los ex compañeros de banda? Esto es principalmente porque ellos mismos, Gilmour, Waters y Wright, que era el tecladista, salieron a decir después de estos discos que ellos estaban haciendo esto más que por la idea musical, para que Sid esté haciendo algo y no se lo consuma la droga, para que esté ocupado, porque el chabón cada vez estaba peor. Bueno, saca los 2 discos, los graba de una manera totalmente rara. La manera de grabarlos que tenía Sid era él con una guitarra acústica tocando un tema, grabándolo, hacer tipo una grabación guía. Y él grababa las partes y contaba y cantaba y tocaba totalmente a veces fuera de tiempo, le agregaba tiempo, se quedaba más tiempo en un acorde, bastante de la cabeza. y después hacían overdubs. Overdubs es cuando cuando se graba algo arriba de lo que ya está grabado. Se tiene la batería, por ejemplo, y después se graba un overdub que es meterle el platillo, por ejemplo, no sé, o percusión arriba de lo que ya está grabado. La cosa era así, grababa primero Bart esa guía y después toda la banda se metía arriba. Hay algunos temas que, según lo que se puede escuchar, los integrantes de la banda no sabían para dónde iba a salir Barrett. No sabía si iba de nuevo para el estribillo, si se quedaba más tiempo en un acorde. Entonces hay veces que vos en el disco escuchás que no está tan del todo cerrado los temas. Justamente por esto. Porque hacía lo que quería Barrett. Y además cada vez que grababan la banda no los dejaba volver a grabar o volver a hacer el overdub. Porque siempre decía, che, no, está bien, dale para adelante. Después de estos dos discos, desaparece Barrett de toda la historia de Pink Floyd para siempre, más o menos, hasta que aparece cuando estaban grabando el disco de... Bueno, ya me va a salir. Estaban grabando un disco y él apareció en el estudio, gordo, pelado, con las cejas afeitadas, que cuenta el que Walter se puso a llorar, toda la bola. Y de esa cosa amorfa que parecía Sid, inspirado el personaje de Pink de la película de Floyd, la de The Wall. A partir de ahí no apareció nunca más. Y se fue, por lo que cuentan, se fue a vivir al sótano de los padres, en Cambridge, trabajando de artista plástico, pintando más que todo. Totalmente aislado del mundo, sin... No le gustaba salir al tanto a la calle, no le gustaba que le recuerden su paso por Floyd. Es más, según lo que se cuenta, él no tiene recuerdos. De haber estado tocando en Pink Floyd. O algunas cosas sí, otras cosas no. La verdad, medio raro ya la historia de Barrett después de que desapareció. Barrett finalmente muere el 7 de julio del 2006, hace poco. Pero bueno, esa ya es otra historia. Vamos a escuchar dos temas de los dos discos solistas, uno de cada disco. Y este primer tema se llama Love You. Y es de The Madcap of Love. No, The Madcap Loves, perdón. Es el primer disco de Barrett. Así que vamos a escucharlo y después vamos a escuchar Gigolo Hunt del segundo disco llamado Barrett. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, love you more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Oh, you dig it, had to smile just an hour or so. Are we in love like I think we be? It ain't a long rhyme, it took ages to think. I think I'll hurl it in the water, baby. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, love you more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Good, I like it. Hey, hey, hey, suppose sometime that day would be swinging along over across to me. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, love you more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Stray our pieces, little creepy. We shine so sleepy, so whoopee. That's how you look. Honey,

Transmite El Bar FM. El Bar, música para tu sed. La radio del otoño. 012. Bueno, y así terminamos con esta breve reseña de Barrett y cuatro temas de él, los dos primeros de Floyd con él en la banda. Y escuchamos Love You de Syd Barrett y Gigolo Aún. Bueno, así le dimos por finalizada a esta sección. Son las 9 y 5 en Argentina. Y espero que les haya gustado la sección. La traté de hacerla un poquito mejor que la del martes pasado. Así que eso solo tengo para comentar sobre esto. Bueno, ahora para irnos un poquito de Inglaterra y cortar con la onda pirata, vamos con un nuevo bloque de música, por lo menos en castellano. Vamos a escuchar a una banda que traté de no repetir bandas, por lo menos en estos dos programas, y esta es la primera que voy a repetir, no porque esté completamente fanatizado, sino me gusta mucho, pero sino porque tiene tanto para escuchar. Tiene, en cada disco que saca es una cosa totalmente diferente. Vamos a escuchar Pez ahora con el tema Fuerza. Lo que sí, vamos a escuchar una versión en vivo del disco del 2010, Viva Pez, para irnos con algo bien de acá. Así que, bueno, a escuchar Fuerza. ella su hermana. Desnuda baila por monedas. Voy a gastar todo lo que me queda. Voy a perder la razón. Sí, señor. Esa es la cuestión. Y estoy cantando otra canción. No me digas que crees en Dios. Tengo al diablo en mi canción. Pasó el... ¿Cuánto? El quinto bloque de música, creo. Sí, quinto bloque de música. Bastante. Escuchamos primero a Pez con Fuerza, en vivo. Y después tres bandas del sur del conurbano bonaerense. Primero escuchamos a La Gabal, que son de Temperley. Creo que era por ahí, no me acuerdo bien el barrio. José Mármol, me parece. Bueno, con Canción de Dios. Y después, las otras dos bandas que sonaron son de La Plata. La primera fue Des Siniestros con El Paso del Vendaval. Y el último tema que sonó fue Franco Nero Blues de Los Álamos. La verdad, la última banda, Los Álamos, me gusta bastante. Me perdí la posibilidad de verlos hace dos viernes. El cantante creo que es francés o vive en Francia, así que creo que no se van a juntar por un rato largo. Me quiero cortar las bolas. Está muy bueno eso de esa especie de country que hacen con el slider y toda la bola. A mí, si tiene slider, cuéntenme, yo por lo menos lo voy a escuchar. Bueno, tenía una novedad para este programa, pero lamentablemente no se pudo dar. Les quería comentar que tenía la idea para este segundo programa de que íbamos a hacer una entrevista. Iba a hacer una entrevista, pero por algunos problemas del entrevistado lo vamos a pasar, esperemos, para el próximo martes. Hay que combinar de nuevo. Bueno, aprovecho ahora, ya que los tengo, tenía el programa más o menos armado, así que voy a dedicarles el tiempo que era la entrevista, por lo menos un poco del tiempo que le iba a dedicar a la entrevista, a contarles, a ver si se enganchan, y el martes que viene, si quieren escuchar, ya estén metidos a fondo. Bueno, yo soy de Hurlingham, una ciudad tradicionalmente rockera, gracias a Sumo y después Divididos y todos los que salieron, Las Pelotas, etcétera. Esa, ya con eso es como que Hurlingham siempre va a estar tomado en cuenta como, qué sé yo, al nivel más o menos de La Plata y todo eso, de una cuna del rock. El problema fue que Hurlingham, después de Divididos, medio que mucho no pasó. Entonces, para empezar con algo, en Hurlingham se dio una movida muy interesante, la verdad, que es a la que parte de mi programa yo le quería dar, como sacar un poco a la luz, porque hay una movida muy interesante en Hurlingham que se materializó en un compilado de bandas. La idea era traer al impulsor, al que empezó con esta idea acá, y que nos cuente un poco cómo era el proyecto, cuáles eran las ideas, etcétera, etcétera, que esperemos tenerlo el martes que viene. La idea era armar una especie de compilado de bandas under de Hurlingham y dar a conocer lo que se está haciendo en un partido del conurbano, dentro de todo chico, pero con mucha propuesta musical, la verdad. Así que me pareció una buena idea dedicarle parte de este programa a esta movida. Así que los mantendré al tanto, supongo, por Facebook o Twitter. Así que los invito a que sigan el programa en Facebook o en Twitter. Busquen Nada es Suficiente en Facebook, pongan me gusta y todo eso. Y ahí les voy a comentar las novedades para el próximo programa. Bueno, a diferencia del programa pasado, la agenda para este fin de semana es muy chiquitita, y es más, una casi, por lo menos para los que somos de Buenos Aires, no nos va a servir. Pasa que la semana pasada estuvo totalmente movida con el Ciudad Emergente. La verdad, no había espacio para más bandas, y tal vez todas las que tocaron ahí no van a tocar después porque ya tocaron un finde, por ejemplo, y tal vez necesitan descansar. Bueno, lo que encontré de algunos shows para destacar, el primero fue el de Sky. Toca Sky, ex guitarrista de Los Redondos, en Malvinas, Argentina. ¿Por qué señalo este show? Porque yo tengo ganas, y a mí me quedó la deuda de ir a ver a Sky. Y como me quedó, lo digo. A mí me quedó la deuda de ir a ver a Sky, y espero ir a verlo. Y el que quiera ir y nunca haya tenido la curiosidad, porque siempre salió más lo del Indio que lo de Sky, está muy bueno. Así que toca en el Malvinas, Argentina. Y después, la otra fecha que yo quería decir, que es la que a los que viven en Buenos Aires mucho no les va a servir, y bueno, y los que viven ya en otros países tampoco, tocan los Utopians y Masacre, pero en Rosario, también el sábado. Así que si hay alguno de Rosario y quiera ir y escuche o lo que sea, o tiene algún amigo rosarino, díganle que vayan a esta fecha, porque tiene pinta de va a estar muy buena. Aunque, por lo menos a mí y a todos los de Buenos Aires no nos sirva esto, es una buena excusa para pasar temas de estas dos bandas, que están muy buenas, la verdad. Así que, como lo hice el programa pasado, lo voy a hacer también este. Nombré tres bandas que van a tocar y voy a pasar un tema de cada banda para que, si alguien quiere ir a verlas o le despierta la curiosidad, por lo menos tengan un tema para ver cómo suena. Así que vamos a empezar primero con... Vamos a empezar con un tema de Sky, que se llama Meroe y los Sortilegios. Fuegos, fatuos fuegos. Bueno, y así pasa este anteúltimo bloque de música. Antepenúltimo. La verdad. Estuvimos escuchando tres buenas bandas. Bueno, Sky ya tiene toda la fama hecha, así que no le tengo que hacer fama de nada. Escuchamos a Sky y los seguidores de la diosa Kali con el tema Meroe y los sortilegios. Después escuchamos a los Utopians, una banda que en los últimos... ¿cuánto? En el último año, la verdad, subió con todo. Pasó de ser una banda más del under a de repente explotar para todos lados. Con, bueno, los Utopians con Come Baby. Y después terminamos con Masacre de Leo al revés. La verdad hay que darle un premio a Wallace, que está haciendo laburo de hormiga hace como, no sé, ¿cuánto? 25 años mínimo. Sí, más o menos. 20, 25 años, laburo de hormiga, y ahora está llegando al lugar más o menos que se merece. Bueno, son las 9:40 en la Argentina, 21:40. Y lo único que queda es seguir pasando música. Recuerdo a todos a ponerle me gusta en Facebook al Bar FM. También a la página de Facebook de este programa. Nada es suficiente, busquen ahí en Facebook. Pónganle me gusta. También hay Twitter del Bar FM, también hay Twitter de Nes Radio FM, que es este programa. Ahí va a estar todas las novedades, como vengo repitiendo. Bueno, la verdad les quiero agradecer a todos los que escucharon, a todos los que aguantaron el programa. Les quiero agradecer más a los que escucharon el primero y el segundo. Y bueno, esperemos que el próximo programa podamos tener la entrevista esta que les hablaba, de una movida muy interesante. También estoy pensando dos secciones nuevas, que ya las tengo por la mitad, para no seguir con este cliché de el personaje de la semana, aunque está bastante bueno a veces por los temas que se pueden pasar. Pero todavía me faltan un par de bandas más para completar estas secciones. Bueno, los voy a dejar ahora con tres temas más. Y después de esos tres temas, vamos a volver, voy a dar los nombres de estos tres temas y los voy a despedir con otros tres temas más. Por eso digo que este, antes iba a decir el anteúltimo, pero es el antepenúltimo bloque de música. Lo único que nos queda ahora, hasta que termine en estos 20 minutos, es música. Ahora vamos a escuchar una banda que se llama Cloud Nothings. Son unos pendejos. ¿Digo pendejos? Bueno, tienen la misma edad que yo. No, son más chicos que yo. Sí, son más chicos que yo, que unos yankees, que es un pibe solo, creo que el que arma todo. No me acuerdo el nombre, se me fue. Bueno, que arma todo y contrata gente y tocan y van de gira en todos lados, y sacaron dos discos. Este segundo disco se llama Attack on Memory, que a riesgo de cagarme a tropas con cualquiera, lo banco a muerte este disco. Es el mejor disco que escuché por ahora del 2012. Y estamos a junio todavía. Es un discazo. Dura, qué sé yo, 45 minutos, pero son 45 minutos de trompadas en la cara. Buenísimo, la verdad. Muy bueno. Vamos a escuchar con un, creo que es mi tema favorito, que es instrumental, que se llama Separation, de este segundo disco de Cloud Nothings, que va a ser una banda abonada a este programa. Ya ustedes escucharon mi fascinación, por lo menos por el segundo disco. Así que bueno, los dejo ahora con Cloud Nothings y después dos temitas más para hacerlo medio stoner. Después viene Color Haze y Los Natas. We'll be right back. Y así pasó el anteúltimo bloque de música con Cloud Nothing, Separation, después Color Haze con Temon Moon, y después los Natas con Aloha White. Bueno, me iba a despedir en este bloque, pasa que no me acuerdo qué dije en el bloque anterior, disculpen, colgué. Así que los que me escucharon despedirme antes, o si me despedí antes, no sé, tal vez lo repita. Bueno, gracias a todos por escuchar, me voy a despedir ahora, los voy a dejar con tres temas, como hice el programa pasado. Para el programa que viene vamos a tener, esperemos, la entrevista, esperemos una sección nueva que va a ser temas que no podés escuchar separados. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí, o sea, que quedan mejor si vos escuchás este tema y después el otro. Tiene que estar, no necesariamente tiene que estar uno atrás del otro en el disco, sino tal vez es algo que a mí me gustó como quedaron los dos, que decís, wow, si pones estos dos juntos, uno después del otro, queda genial. Así que esa va a ser la próxima sección, temas que no podés escuchar separados, que tendrías que escucharlos juntos. La entrevista, ya lo dije, eso, algún personaje nuevo la semana que viene lo tendré que pensar. La agenda, como siempre, con algún show destacado para mí. Y bueno, gracias a escuchar, gracias a El Bar FM, gracias a la barra, gracias al chat, gracias a todos los que tiraron onda en el programa, gracias por escuchar más que todo, así que los espero el próximo martes de 8 a 10 por El Bar FM. Los voy a dejar con Mogwai, banda que vino hace, ¿cuánto? 3 fines de semana y no pude ir porque se agotaron las entradas y me quiero, todavía lo pienso y me quiero hacer el harakiri. La verdad me quiero matar que no fui y que no pude ir, porque lo peor es que traté y averigüé y no pude ir, así que me quiero cortar las bolas. No puedo escuchar Mogwai mucho ahora porque digo, la puta madre, no fui. Pero bueno, este tema se merece que lo escuchen ustedes, porque la verdad, si el que no lo escuchó, va a estar muy bueno este tema. Es la onda que hace Mogwai, es diferente a lo que se escucha por lo menos en la radio. Así que los voy a dejar con Mogwai Glasgow Mega Snake y después con dos temas de el dios de este programa, el que tiene el tema de apertura, que se llama Mr. Rock and Roll Himself, Let Me Fucking Kill Mister, con Ramones, el tema que les hizo a su amigo Joey. La versión de Lemmy, le pateé el culo a la de los Ramones, discúlpenme si alguien opina diferente, pero bueno, para mí es así. Y después vamos a escuchar, para terminar, Love Me Like a Reptile de Motorhead. Así que bueno, será hasta la próxima. Recuerden, nos pueden encontrar en Facebook, sigan a El Bar FM también en Facebook, con toda la info que necesitan para seguir viviendo. Mi nombre es Francisco, los espero el martes que viene. Gracias por escuchar, chao. sonidos, voces, estilos. Bar FM, tu radio. El Bar FM, la mejor barra de la red. Las 24 horas. El Bar FM. Quédate con nosotros. Ya comienza un nuevo programa en tu radio. Otoño 012. El Bar. Música para tu sed.